Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía, comenzar este hermoso día. Y sobre todo bien abrigados porque está haciendo mucho frío. De hecho, ahorita yo me quedé con la duda, ¿qué son grados centígrados o qué? 10 grados, estamos a 10 grados Fahrenheit. Si los convertimos a grados Celsius o a grados centígrados, vamos a ver a cuánto baja. Menos 12 grados centígrados. Está bastante frío, así que por favor hay que salir muy abrigados y sobre todo pues preparados, ¿no? De que va a estar así el día. La temperatura máxima para el día de hoy estará en los 36 grados, en los 26 grados, perdón, mínimas de 10, cielos muy nublados. En estos momentos tenemos un viento que corre a 4 millas por hora. También tenemos una humedad de un 82%, una visibilidad de 3.5 millas y pues la temperatura máxima para el día de hoy será de 26. Para el día de mañana, sábado 17, se esperan temperaturas máximas de 28 grados, mínimas de 17, con cielos soleados y despejados. Por lo menos no se espera nieve en estos días. Para el día 18 de diciembre, el próximo domingo, se esperan temperaturas máximas de 30, mínimas de 20, con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes 19 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 33, mínimas de 25, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo martes 20 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 29, con cielos muy soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que ustedes vayan preparando. Los días más fríos van a ser el día de hoy y el día de mañana. Ya de ahí va a ir aumentando un poco la temperatura. Para el día de Nochebuena no se espera que vaya a caer nieve, pero sí va a estar nublado. Pero el día 23 sí va a estar nevando un poco. Y para el día 25, ¿cómo va a estar el día 25? El día 25 también se espera que caiga lluvia y nieve. Entonces vamos a tener una Navidad una blanca Navidad, pero no tan blanca, o sea que va a estar cayendo agua nieve, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Me siento imparable con tu parte de atrás. Si te da igual, date la vuelta. Let's go! Tengo que decir, pero tengo que decir, no sabe lo que es el orden.

say, but we can't wait to be Aries, te enfrentarás a una discusión con tu pareja en la que ambos intentarán tener la razón. Lo que necesitan es dejar de verse como enemigos y trabajar en resolver el problema juntos. Los hechos hablan más que las palabras. Para el signo de Tauro, te decepcionarás porque algo que planeaste por mucho tiempo no salió como esperabas. Es porque en realidad tuviste expectativas casi imposibles. Cuando tú das tu 100%, lo único que debe importarte es eso, no el resultado. Géminis, el proyecto en el que estás ahora requiere de una voz que se pronuncie desde la experiencia. Esa persona eres tú. Se necesitará que tomes las riendas de ese emprendimiento o trabajo para que con tus ideas puedas sacarlo adelante. Cáncer, si haces ese pequeño cambio a tiempo, ten por seguro que todo tu entorno se organizará. No tengas miedo de modificar algunas piezas de tu vida si es necesario. Tendrás una cena romántica con tu pareja para disminuir la distancia entre ustedes. Leo, los astros te dicen que tu única preocupación por ahora debe ser tu trabajo. En lugar de involucrarte en muchas actividades, concéntrate solo en una, en la más importante. Este jueves debes dejarte absorber por el ámbito laboral. Virgo, hoy te enterarás de lo que algunas personas dicen sobre ti. De principio te molestarás y te sentirás mal, pero es fundamental que no te dejes caer. No tienes nada que demostrarle a nadie, los hechos hablarán por ti. Me estaba mostrando el horóscopo del día de ayer, así que vámonos otra vez con el signo de Aries. Si quieres hacer un viaje en el futuro, sé prudente con los gastos ahora. Está retrasándose algo que tienes que cobrar, pero al final llegará. No despliegues todos tus encantos a la vez, seducirás mejor poco a poco. Podrías tener un encuentro especial con alguien de Sagitario si es que te interesa. En el amor tendrás muy buenas relaciones con las personas afines a ti en este día. Para el signo de Tauro, no hagas caso de los chismes y los comentarios que escuches en el trabajo. Te convendría empezar a ahorrar un poco en vista de lo que viene ahora. En la economía te irá mejor si recurres al sentido común y no te precipites. Si tienes pareja estable, le harás más caso de lo habitual, te ilusionará. Tendrás que dedicar demasiado tiempo a tus quehaceres. En el amor, una persona muy interesante se fijará en ti. Presta atención a tu entorno, vas a tener una fuerza y una resistencia envidiable, estarás imparable. Para el signo de Géminis, darás tu opinión en el trabajo, pero tendrás que esperar para que te escuchen. Es un buen momento para encontrar algo mejor en el terreno profesional. Las novedades inesperadas te desconcertarán bastante, pero no serán malas. En el amor, este es un buen momento para acercarse a esa persona que tanto te interesa. Para el signo de Cáncer, te esfuerzas mucho con pocos resultados, pero pronto cambiará la racha. Te interesa estar al pendiente de los cambios que van a tener lugar en tu trabajo. Tendrás que resolver un asunto delicado con un amigo antiguo. Ten cuidado, contarás con el apoyo de tu pareja y de tu familia en todo lo que hagas. Hoy tendrás un día fabuloso para las relaciones sociales y en el amor tendrás mucha atención de quien te interesa. Los astros te protegen frente a cualquier exceso, pero procura controlarte. Para el signo de Leo, puede que tengas una discusión en el trabajo por falta de entendimiento, ten cuidados con los juegos de azar y no pierdas la cabeza apostando. Si tienes una deuda, una persona cercana te puede echar la mano. En el amor, te apetece cambiar de aires y hacer algo original, utiliza tu imaginación, solo hay que mirarte a la cara para saber que te va bien en lo sentimental. Podrías conocer a alguien muy parecido a ti con quien harás amistad. Para el signo de Virgo, la economía no va muy bien, pero tienes capacidad para recuperarte, así que ten calma. Tu situación económica va a cambiar, ten paciencia y todo irá como quieres. Tu trabajo y tu economía pasan por una etapa de equilibrio y estabilidad. Tu economía mejorará ahora y dispondrás de más efectivo que de costumbre. Hoy será para ti un día absolutamente perfecto en los asuntos del corazón. En el amor, tendrás grandes proyectos con tu pareja y van a estar muy unidos los dos. Para el signo de Libra, en el trabajo todo vuelve a ser igual, si hubo cambios ahora no se notarán. Laboralmente sientes que das mucho y recibes poco, pero no será para siempre. Podrías perder algo de valor, así que estate alerta y no te distraigas. Alguien intentará entrometerse en tu vida sentimental, así que no lo permitas. Para el signo de Escorpión, evita las disputas en el terreno laboral y te irá estupendamente, así que cálmate. Aprovecha bien todas las oportunidades que te van a surgir, te irá muy bien en el trabajo. Te rodearás de amigos que te darán ánimos y estarán siempre a tu lado. Los momentos más dulces los vas a vivir al lado de tu pareja o familia. Tu círculo de amistades se amplía y conocerás gente nueva e interesante. Para el signo de Sagitario, tendrás buenas oportunidades para los negocios y las inversiones en general. Tienes propensión a realizar gastos innecesarios, debes intentar evitarlos. Podría surgirte una nueva oportunidad de trabajo y quizá pueda interesarte. Estás bien física y sobre todo mentalmente, busca la paz para seguir así. Actúa con prudencia en todos los sentidos y no tendrás ningún contratiempo. La conquista de esa persona parece difícil, pero en realidad no es imposible. Tienes por delante unos días propicios para el amor y la diversión también. La medicina natural despertará tu interés y descubrirás cosas útiles. Para el signo de Capricornio, tendrás buenas noticias sobre un negocio o trabajo que traes entre manos. Laboralmente todo va a salir como esperabas. Podrás relajarte un poco. Tendrás buenas noticias sobre tu empleo. Si lo estabas buscando, lo encontrarás. Alguien puede echarte una mano para terminar con un problema pendiente. Vas a tener mucho éxito en el amor y a pasarlo en grande en estos días. Una persona cercana a ti podría presentarte a alguien que te resulte interesante. Para el signo de Acuario, en la economía te interesará seguir los consejos de un compañero de trabajo. Vas a obtener unos resultados satisfactorios en estos días y podrías encontrar obligaciones muy bien pagadas pronto, así que no dejes de buscar. Tu economía va mucho mejor de lo esperado, pero continúa ahorrando un poco. Trata de salir más, es una época muy favorable para conocer gente nueva. En el amor puede que pronto conozcas a una persona muy afín a tu personalidad y gustos. No te enfades por asuntos sin importancia, ten paciencia, conseguirás más. Se te va a dar muy bien el trato comercial con gente nueva que conozcas. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Te darán ganas de comprarte una casa, Piscis, y es muy buena idea. Adelante con ella. En el trabajo tendrás que esforzarte un poco más, pero no habrá problemas. Si quieres hacer una inversión, tendrás que pensarlo bien antes, así que ten precaución. Evita las discusiones sin sentido con tus amigos, no conducen a nada bueno. En el amor disfrutarás mucho con la compañía de tu pareja, no escuches tanto los comentarios de la gente, sigue tu propia intuición. Puedes tener noticias de alguien que te importa y está un poco lejos. Te va a venir un pequeño bajón de vitalidad, pero no es nada importante. De salud estarás bien. 9:33 Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 41 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con el segmento de ciencia y tecnología. Y el día de ayer te estaba hablando sobre los nuevos estrenos de Netflix y les dije que me habían quedado pendientes bastantes, así que vamos a continuar con esta lista. Y bueno, nos quedamos en The 90's Show, yo iba a decir 90 Days Fiancé, pero no tiene que ver, ¿ok? Va a salir el 19 de enero, pues esta serie, ¿no? Bueno, esta serie de los 90's. The Hills sale el 4 de enero y pues aquí dice que todo parece más intenso en LA para estas chicas que deben lidiar con todo tipo de dramas en esta serie derivada de la Laguna Beach. También va a estrenarse Blink Empire en Nueva York el 20 de enero y es un nuevo grupo de millonarios asiáticos estadounidenses que presumen su fortuna y su ropa de diseñador mientras también lidian con el drama y la vida de Nueva York. Esta sale el 20 de enero, Blink Empire, Nueva York. Okay, el tranvía sale el 2 de enero y es una tragedia repentina que expone la vida privada de la esposa de un congresista y la obliga a confrontar secretos familiares y un pasado tormentoso. El ultimátum, decir sí o decir adiós, Francia temporada 1. Esta sí la voy a ver, es de las series que últimamente veo, 90 Days Fiancé, The Love is Blind y el ultimátum. Este tipo de serie, bueno, vamos a leer lo que dice aquí. 6 parejas que llevan tiempo juntas reciben un ultimátum, o se casan o se separan. Y antes de decidir, se intercambian entre sí por 3 semanas. ¿Entendieron? Bueno, imagínense, tú tienes tu pareja y ya uno de ustedes dos ya se puso el ultimátum, ¿no? Tal vez tú le dices o nos casamos o nos separamos y están en ese programa para tomar esa decisión. Pero mientras deciden o no, de todas formas les intercambian la pareja. Eso no quiere decir de que se hagan pareja de ellos, ¿no? Con los que les van a poner, pero al final de cuentas pues uno decide si le propone matrimonio o tal vez dice no, ¿sabes qué? Esta persona sí es pues el amor de mi vida, ¿no? Así como que amor a primera vista. Pero bueno, ese es el ultimátum y no nos dice qué día sale. Tal vez sale el 1 de enero, ¿será? Bueno, el anterior, ¿cuándo les dije que sale? El 2 de enero sale el tranvía. Bueno, ahí tendremos que checar, pero sale en enero también. El Escuadrón Pastelero, temporada 2, sale el 20 de enero y es una competencia de repostería que vuelve para la segunda temporada. Y Ad Astra, Hacia las Estrellas, sale el 1 de enero. Les digo, el 1 de enero va a haber mucho repertorio para la gente que va a estar en sus casitas a gusto, descansando y que nada más quiere estar viendo pelis y estar comiendo el recalentado. Otra de ellas es el Ad Astra, Hacia las Estrellas, que es el viaje de un astronauta a Marte que deviene en una ardua misión para hallar a su padre y encontrar respuestas en el espacio exterior y dentro de sí. Está buena esta película. Y bueno, los crímenes, de la Academia, que sale el 6 de enero. Un detective jubilado recluta a un astuto cadete llamado Edgar Allan Poe. ¿Se les hace conocido? ¿Cuántos libros hay, no? Pero son buenísimos. Entonces, lo contrata para resolver un asesinato espeluznante en la Academia Militar de Estados Unidos. Sale el 6 de enero, el Día de los Santos Reyes, para que se acuerden, ¿ok? Jumanji, el siguiente nivel, película cómica. Spencer desaparece y Martha, Bethany y Fridge saben que deben volver a adentrarse en el Jumanji para encontrarlo, pero algo sale terriblemente mal. También las recomiendo, está medio chistosa, así como un poquito mensa, pero pues está bien. La herencia sale el 24 de enero. Al morir su adinerado padre, Lauren hereda las llaves de su búnker secreto y allí encontrará algo que podría destruir su vida y a toda su familia. Pues ¿qué va a encontrar? Esto pues apenas lo van a saber el 24 de enero. Ustedes sale el 27 de enero y esto es una pareja recién formada y sus familiares lidian con el amor moderno entre choques culturales, presiones y diferencias generacionales. Prisionero 99 sale el 1 de enero. ¿A poco es este? Sí es. Un exboxeador se gana la vida vendiendo drogas, pero al terminar preso por un trato fallido, debe recurrir a la violencia para proteger a su familia. Prisionero 99 sale el 1 de enero. Muy buen actor, se me fue el nombre, pero es el de Four Christmas, es el de Old School. O sea que, ay, ahorita les digo cuál es el nombre. Resistencia sale el 4 de enero y en esta película biográfica inspirada en Marcel Marceau, que es un mimo que se une a la resistencia francesa para salvar a huérfanos en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. También va a estar buena. Perro perdido el 13 de enero. Cuando su amado perro se pierde, un joven y sus padres emprenden una increíble búsqueda para encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Este sale el 13 de enero. Y el 3 de enero sale Los Reyes del Mundo, que son 5 amigos sin hogar que emprenden un peligroso viaje a través de la Colombia rural para recuperar un terreno que uno de ellos heredó. Pamela Anderson, Una Historia de Amor, sale el 31 de enero, ya para finalizar el mes de enero del 2023. Qué increíble, ¿no? Que ya estén publicando todo esto. Pero bueno, con sus testimonios, videos y diarios personales, Pamela Anderson cuenta la historia de su fama, su vida amorosa y también sus escándalos. Y Cómo Entrenar a tu Dragón 2 sale el 1 de enero, o sea que hay un repertorio para todos, niños y grandes, ¿no? Hipo, Chimuelo y un misterioso jinete de dragones se unen para proteger la isla de Berk de un guerrero con un ejército de dragones y ansias del poder. Buena película también de animación. Viajes definitivos de Pokémon, parte 1, sale el 6 de enero. Ash y Go continúan con su viaje por el salvaje mundo de Pokémon, en la que van tras sus metas y se embarcan en increíbles aventuras. Y por último, Poder de Princesa, sale el 30 de enero. Las aventureras princesas de 4 frutiterreinos, que son distintos, entran en acción para ayudar a los frutidianos y hacer a sus mundos un lugar mejor. Está bonita, parece como de las caricaturas o de las películas de antes, totalmente. No sé si realmente vaya a tratar así, ¿no? Pero bueno, ahí está El Poder de las Princesas, sale el 30 de enero. Y bueno, ya les completé ahora sí toda esta lista. En total, del día de ayer al día de hoy, son 31 estrenos de este mes de enero que van a salir en Netflix. Y bueno, en otra información que les tengo de tecnología, adivinen qué. Bueno, Twitter suspende unas cuentas de periodistas que escriben de Musk. O sea que Twitter suspendió el día de ayer las cuentas de periodistas que cubren a dicha red social y a su nuevo propietario Elon Musk, incluidos reporteros que trabajan para el The New York Times, Washington Post, CNN, Voice of America y otras publicaciones. La compañía no ha dado explicaciones de por qué eliminó las cuentas, sus perfiles y sus tweets anteriores, pero Musk recurrió a Twitter la noche del jueves para acusar a periodistas de compartir información privada sobre su paradero, en lo que describió como básicamente coordenadas de asesinato. No presentó evidencia que respaldara estos señalamientos. Se supone que algo que criticaba él era de que pues no te bloqueara, ¿no? De que tuvieras la libertad de poderte expresar, y ahora pues dijo, están hablando mal de mí, pues hay que sacar a estos periodistas, eliminarles sus cuentas, sus perfiles, y me inventó esto, ¿no? Bueno, la verdad no sé si se lo está inventando, pero dicen que no hay información que lo respalde. Si se confirma, bueno, el Comité para la Protección de los Periodistas, que es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa de los periodistas en todo el mundo, expresó el jueves su preocupación en torno a estas suspensiones. Si se confirma que son represalias por su labor, esto sería una seria violación al derecho de los periodistas a reportar las noticias sin temor a represalias, fue lo que declaró el grupo. La comisaria de la Unión Europea, Vera Jourová, responsable de valores y transparencia del bloque de 27 naciones, también valoró el cierre de las cuentas. Entonces, la noticia sobre la suspensión arbitraria de periodistas en Twitter son preocupantes, fue lo que tuitearon. Tanto las leyes de la Unión Europea como la nueva normativa digital que entrará en vigor el próximo año exigen respeto a la libertad de prensa y los derechos fundamentales. Y según Jourová, arroba Elon Musk, debería estar al tanto de esto. Hay líneas rojas y sanciones pronto. Así que, como diciendo, tómala, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? A ver qué, con qué otra cosa sale Elon Musk. Se me hace que ya está perdiendo el piso desde hace tiempo, ¿no? Pero bueno, en otra noticia ya de ciencia, los científicos acaban de encontrar el material más duro y más resistente de la Tierra. Ahorita estoy viendo una imagen de una vista microscópica de este nuevo material que muestra cómo una fractura lucha por propagarse cuando está a un puñado de grados por encima del cero absoluto. ¿Cómo la ven? Y no se quiebra. Bueno, pues investigadores del Laboratorio Nacional de Lawrence Berkeley Lab y del Laboratorio Nacional Oak Wright acaban de medir la mayor tenacidad jamás registrada de cualquier material mientras investigaban una aleación metálica hecha de cromo, cobalto y níquel denominada CRCONI, según describen en un estudio que fue publicado en Science. El material es impresionantemente fuerte, lo que significa que resiste la deformación permanente y al mismo tiempo sigue siendo extremadamente dúctil, lo que significa que es muy maleable. Juntas, estas dos propiedades forman la medida de la tenacidad y el CRCONI es con diferencia el material más duro de la Tierra. Pero eso no es todo. En contra de lo que rige en la mayoría de los materiales existentes, la resistencia y la ductibilidad del CRCONI mejoran a medida que se enfría, lo que sugiere un interesante potencial para aplicaciones en entornos criogénicos extremos. Lo que dicen, pues, de este material que está hecho de una aleación metálica de cromo, cobalto y níquel, por eso es CRCONI, cromo, cobalto y níquel, pues dicen que cuando se diseñan materiales estructurales se busca que sean fuertes, pero también dúctiles y que sean resistentes a la fractura, ¿no? Pues no quieren nada, ¿verdad? Esto fue lo que explicó el metalúrgico Easo George, titular de la Cátedra del Gobernador para Teoría y Desarrollo de Aleaciones Avanzadas del Laboratorio Nacional Oak Ridge y la Universidad de Tennessee. Normalmente se trata de un compromiso entre estas propiedades, pero este material dice que tiene ambas y en lugar de volverse quebradizo a bajas temperaturas, este se vuelve más resistente. O sea que es una extraordinaria tolerancia, al daño. El cromo, ¿cómo dijimos que se llama? Esta aleación metálica de cromo, cobalto y níquel, pues forma parte de la familia de las aleaciones de alta entropía, que son materiales en los que las proporciones de elementos son aproximadamente las mismas. Y estas recetas atómicas están equilibradas y parecen conferir a algunos de estos materiales una combinación extraordinariamente alta de resistencia y ductilidad. Entonces, pues ahí está. Veremos, ¿no? El material se está desarrollando ahora para distintas aplicaciones, pero debido al coste de su creación, los investigadores lo consideran actualmente un buen candidato para entornos extremos como

10 de la mañana con un minuto, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya vamos a empezar el segmento de Conociendo Tu Meta y hoy te voy a hablar del el cardamomo en México también se le puede encontrar con el nombre de grana del paraíso, ¿ok? Que son como unas semillitas verdes y que pues yo lo he visto en algunos alimentos, cuando vas a un restaurante, ahí vienen, pero no sabía que así se llamaba el cardamomo, pero al parecer tiene muy buenos beneficios para nuestro metabolismo. El cardamomo es una especia de sabor intenso y que está ligeramente dulce, que suele compararse con la menta. Y si bien se utiliza principalmente para preparar o acompañar muchas comidas, pues también posee diferentes propiedades que lo convierten durante siglos en una atractiva opción para la medicina natural. Las dos especies principales del cardamomo son Eleutheria cardamomum y Amomum subulatum. Y normalmente se cultivan en las regiones tropicales de Asia, aunque también en Guatemala y El Salvador. Y los frutos son vainas de tres lados que contienen entre 15 y 20 semillas que se muelen para hacer la especia o se aprovechan para obtener su aceite esencial. Cuando tú abres estas semillitas, que son verdes como si fueran gajitos chiquitos, ahí es donde tiene estas 15 o 20 semillas y pues sí son fuertes. Y bueno, son ideales para la digestión. El cardamomo se ha utilizado durante miles de años para facilitar la digestión. De hecho, existen registros griegos y romanos sobre este uso. Normalmente se lo mezcla con otras especies medicinales para aliviar molestias, para aliviar las náuseas, vómitos y curar úlceras. Sin embargo, esta solo es una de las muchas propiedades que se le adjudica. Entonces, primero, es ideal para la digestión. También se considera que es anticancerígeno, ya que el cardamomo puede aumentar la actividad de ciertas enzimas y células que ayudan a combatir el cáncer y otros tumores. Existen investigaciones en las que se expusieron a roedores a sustancias cancerígenas con una marcada disminución en el riesgo de contraer enfermedad entre el grupo que había consumido cardamomo en comparación con el que no lo había hecho. También tiene un efecto antiinflamatorio. El proceso pues es sencillo. El cardamomo es rico en antioxidantes que protegen las células del daño y eso evita que ocurra una inflamación grave. También lo utilizan para la salud bucal, para tratar el mal de aliento y mejorar la salud bucal, pues es un remedio antiguo y puede causar un aliento fresco por sus similitudes con la menta y su capacidad para combatir las bacterias comunes de la boca. Un estudio encontró que los extractos de cardamomo son efectivos para combatir hasta 5 tipos de bacterias que pueden causar caries. Entonces, bueno, estaría bien hacer un enjuague bucal con esto, ¿verdad? A ver qué tal. También previene infecciones. También puede enfrentar a las bacterias que están fuera de nuestra boca y tratar ciertas infecciones. Una investigación mostró que los extractos de cardamomo y sus aceites esenciales tienen compuestos antimicrobianos y esto ayuda a tratar intoxicaciones como las que producen la Escherichia coli o la salmonella. También te ayuda a controlar la presión para las personas que pues tienen problemas con su presión arterial. Se encontró que consumir 3 gramos de cardamomo en polvo durante varias semanas se asoció a una disminución de la presión arterial. Además, compuestos de su aceite pueden bloquear el canal de calcio, lo que también se traduce en una reducción de la presión sanguínea, aunque se continúa investigando a qué se debe pues ese efecto. También es bueno para la diabetes, para combatirlo. El cardamomo en polvo también puede disminuir el azúcar en la sangre y esto se debe a que estimula la producción de manganeso, que es un mineral esencial para la salud sanguínea y el control de la glucosa. Y por ello se cree que es una buena opción para mantener controlada la diabetes en personas que ya la padecen. Entonces ahí para que lo tomen en cuenta, el cardamomo, consumirlo en polvo para que baje el nivel de azúcar o los niveles de glucosa en la sangre, ¿no? También es hepatoprotector, aunque la mayor parte de la evidencia proviene de estudios en animales, muchos investigadores creen en la potencialidad del cardamomo para proteger la salud del hígado. Su consumo se ha relacionado con una reducción de los efectos de la toxicidad de ciertos antibióticos y en personas con niveles altos de triglicéridos y colesterol, que mostró propiedades hepatoprotectoras. Entonces ayuda a proteger al hígado y también es relajante. Nuevamente, estudios en animales sostienen el uso del cardamomo, o mejor dicho de su aceite esencial, como antidepresivo. Mediante la aromaterapia se recurre al aceite de cardamomo para manejar condiciones estresantes y alcanzar mayores niveles de relajación. Para consumirlo, pues tú lo puedes hervir, los puedes hornear, los puedes agregar a tus estofados, los puedes agregar a las galletas o a los panes, o preparar infusiones. Y actualmente pues no hay una dosis recomendada, ya que la mayoría de los estudios han sido en animales, por lo que su uso debe ser supervisado por un profesional. Como muchos suplementos, el cardamomo pues no se recomienda para niños y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ¿no? Entonces, pues hay que tomarlo y consumirlo con prudencia. Ya saben que si tú nunca lo has consumido, pues trátalo en pequeñas cantidades y checa si no tienes efectos secundarios. Muchos de los efectos que ocurren cuando tú utilizas algo nuevo es que te puede causar inflamación o diarrea, entonces es muy sencillo descubrirlo, ¿no? Y se recomienda que las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y las personas con enfermedades preexistentes eviten sus suplementos hasta consultar con un profesional de salud, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue America Botanical Council, la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y todos a consumir un poco de cardamomo, ¿ok? Y bueno, ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 10 de la mañana con 11 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 26 que nos habla sobre la transición. Estamos en el repaso número 10, día 3 y días totales, repasando el libro de Un Curso de Milagros, 886 días. Y hoy vamos a hablar del apartado número 7, las leyes de la curación. Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, como ya es la dinámica, les voy a leer un poco de las leyes. Este apartado está muy extenso, así que si tienen ustedes la oportunidad de leerlo en sus casas completo, pues ahí los invito a que lo hagan, ¿ok? Y bueno, las leyes de la curación. En este curso, este es un curso de milagros. Como tal, las leyes de curación deben entenderse antes de que se pueda alcanzar el propósito del curso. Repasemos los principios que hemos estudiado y organicémoslo a modo de resumen de lo que debe ocurrir para que sea posible la curación. Pues una vez que es posible, no puede sino tener lugar. Toda enfermedad tiene su origen en la separación. Cuando se niega la separación, la enfermedad desaparece, pues desaparece tan pronto como la idea que la produjo, que es sanada y reemplazada por la cordura. Al pecado y a la enfermedad se les considera causa y consecuencia respectivamente, en una relación que se mantiene oculta de la conciencia a fin de mantenerla excluida de la luz de la razón. La culpabilidad clama por castigo y se le concede su petición, no en la realidad, sino en el mundo de las ilusiones y sombras que se erige sobre el pecado. El Hijo de Dios percibió lo que quería ver porque la percepción es un deseo colmado. La percepción cambia, pues fue concebida para sustituir el conocimiento inmutable. Mas la verdad no ha cambiado, la verdad no se puede percibir, sino solo conocerse. Lo percibido adopta muchas formas, pero ninguna de ellas significa nada. Si se lleva ante la verdad, su falta de sentido resulta muy evidente, pero si se mantiene oculto de la verdad, parece tener sentido y ser real. Entonces, con esto que les leí, que fueron tres párrafos, pero pequeños, acerca de las leyes de la curación, pues nos vuelve a recordar de cómo pues surgen todos nuestros males, nuestros problemas y todo lo que creemos tener, ¿no? Y surgen a través de la separación. Nos dice, toda enfermedad tiene su origen en la separación. Y cuando se niega la separación, la enfermedad desaparece. Nosotros no nos damos cuenta de que sí vivimos en separación. Cuando nosotros juzgamos a alguien o nos enojamos con alguien o estamos discutiendo con alguien, ahí estamos haciendo una separación. Cuando tú crees que tus ideas o mis ideas son válidas, y las otras no, ahí estamos creando separación. Cuando vemos que hay víctimas, hay culpables, entonces ahí está otra vez la separación. Lo utilizamos de muchas maneras y no nos damos cuenta que la estamos viviendo de tal u otra forma, ¿no? Entonces, si nosotros comprendiéramos esto realmente y no viviéramos a través de la separación, pues nuestra vida obviamente estaría plena, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la percepción, pues sabemos de que desde mi ángulo, de lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy observando o lo que yo he vivido, puedo decirte lo que ha sido mi vida, ¿no? Y tal vez también puedo juzgar la vida de los demás y decir tu vida no ha sido tan difícil como la mía, o viceversa, alguien me puede decir, no, pues tu vida no ha sido tan difícil como la mía. ¿Por qué? Porque estamos hablando desde perspectivas, que eso no lo hace real. Para uno tal vez lo considera real, pero realmente no es real. Y aquí es donde vienen las leyes de la percepción, que son lo opuesto a la verdad. O sea, la verdad es verdad para todos. Entonces, si yo digo algo, defiendo algo, y alguien lo debate, entonces eso no es verdad ni para mí ni para la otra persona. Entonces tenemos que ser conscientes de esto. Todo lo que procede de Dios procede del amor. Todo lo que procede del amor procede de la paz. Entonces ahí no hay cabida para la enfermedad. Por eso nos dice que Dios ha dado su respuesta al mundo de la enfermedad, la cual es aplicable por igual a cualquier clase de enfermedad. Recuerden que hemos hablado que en los milagros no hay grados de dificultad, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con enfermedades. A veces nosotros creemos en ciertas personas o sanadores o sanadoras que dices tú, esta persona tiene el don, tiene el poder de sanar. Realmente, si tú tienes esa creencia de que esa persona te va a sanar, te va a sanar. ¿Por qué? Porque realmente viene de la intención, de lo que tú crees, de lo que tú ves, de lo que tú crees que es realidad, ¿no? Hay personas que dicen, yo le tengo mucha fe a esta piedra, me ha sanado, o le tengo mucha fe a esta piedra, que siempre que la cargo me da muy buena suerte. Es tu creencia, entonces tú confabulas todo para pensar de que te da suerte, ¿no? Entonces, ojo ahí con las cosas que nos estamos diciendo, las cosas que estamos creyendo, y pues de eso depende de las leyes de la percepción. Si nosotros guardamos una sola ilusión en nuestra vida, pues prácticamente no nos hemos liberado de las ilusiones, ¿no? No podemos decir que, ah, sí, me liberé de todas estas ilusiones, ya no creo en el odio, ya no creo en el rencor, ya no me pongo triste, pero pues sí me angustio, sí me estreso, sí me preocupo, sí me mortifico. Entonces, no. No nos hemos liberado de las ilusiones. Entonces nada va a tener sentido si yo me defiendo a través de una ilusión. Y tal vez cuando me dé cuenta de que he vivido en un mundo de ilusiones, tal vez ahí va a ser el momento en que me pueda reencontrar con lo que es la verdad, ¿no? O con lo que es la realidad. La realidad que yo veo, la que yo escucho, la que yo siento o la que yo he vivido no es cierta. O sea, nada más es una perspectiva de lo que ha sido todo el trayecto de mi vida, ¿no? Entonces, en el transcurso de estos días hemos hablado del perdón. Entonces, es muy importante que pongamos en práctica el perdón. ¿Por qué? Porque elimina lo que se interpone entre tú y tu hermano, entre tú y las demás personas. El perdón es el deseo de estar unido a él, no separados. Nuevamente, ¿de dónde viene todos nuestros problemas, todos nuestros embrollos? De la separación. Y el perdón nos hace que estemos unidos, ¿no? Si yo no tengo a nadie que perdonar, pero porque realmente no tengo a nadie que perdonar, pues entonces puedo darme cuenta de que no hay ningún culpable, ¿no? No hay nadie que necesite el perdón, porque me doy cuenta de que todos están bien y todos están en el momento en que tienen que estar y como tienen que estar, ¿no? Todos estamos aprendiendo algo, y tu aprendizaje y mi aprendizaje y el de la otra persona no va a ser el mismo. Tal vez tú tengas que aprender más de paciencia, tal vez yo tenga que aprender más del amor, tal vez yo tenga que aprender más acerca de la sinceridad, qué sé yo, ¿no? Entonces no podemos decir que todos venimos a este mundo a hacer de esta manera, tú tienes que ser así, tú tienes que ser así, no. O sea, la vida nos enseña a cada uno de nosotros la manera en que podamos comprenderla, y nos los va a mostrar una y otra vez. O sea, es un maestro que no se va a cansar, nunca se ha cansado. La vida ha sido vida por miles de años, entonces no queramos nosotros enseñarle a la vida y decirle, oye vida, te estás equivocando con mi vida, ¿verdad? Entonces, queremos experimentar y presenciar milagros y no los presenciamos. ¿Qué pasa ahí? Si nosotros no estamos presenciando los milagros, es porque probablemente estemos viendo problemas en nuestra vida. Es porque no nos sentimos liberados, no nos sentimos en liberación. Entonces, estamos apoyándonos de un mal maestro, que es el ego. Las ilusiones apoyan el propósito para el que fueron concebidas. Entonces, los milagros, o sea, realmente hacen que volvamos a darnos cuenta de que no hay separación entre nadie y que todos podemos vivir en la paz absoluta y recibiendo todos los miles de milagros que el universo tiene para ti. Entonces, hay que usar el poder de Dios a nuestro favor y a como Él quiere que lo uses, porque es algo natural, no es arrogancia. No es arrogancia ser como Él te creó, o sea, Él nos creó perfectos y nosotros nos creemos tan imperfectos que nos juzgamos y juzgamos a los demás. Entonces, si es arrogancia despreciar el poder que Él te dio, muchas veces decir, no, prefiero vivir así mi vida, o sea, ya sé qué es lo que tengo que hacer cuando me preocupo, ya sé lo que tengo que hacer cuando me enojo un buen y después ya me relajo, ¿no? O me pongo a llorar, me pongo bien triste y ya después ya lo saco, ¿no? Y nos damos el permiso de caer y brincar a la locura, no es necesario. Puedes encontrar tu paz, tu armonía, tu estabilidad antes de que sucedan esas cosas, cuando estás presente, cuando te das cuenta de tu conciencia, ¿no? Que está despierta. Entonces, Dios nos ha dado ese poder para que lo usemos y está a tu voluntad, o sea, mora en ti y tú puedes morar en paz donde Dios quiere que tú estés. Si no estás en paz, si no estamos en paz, y si estamos juzgando y si nos estamos preocupando, entonces hay que ser claros en que estamos eligiendo ir de la mano de un mal maestro, un maestro que no es real, un maestro que ha sido una invención para sentirnos a gusto con lo que hemos inventado. Cuando somos niños, nos gusta mucho fantasear y jugar y decir, ah, mis muñecas son estas, se llaman así, viven en un palacio, o los niños, ¿no?, que juegan, que son soldaditos, y empezamos a fantasear, ¿no?, y empezamos a crear un mundo ficticio. Lo mismo hacemos ahorita en la realidad, pero no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Creemos que lo que estamos viendo y lo que nos estamos diciendo sí es real y no es un juego. O sea, no decimos, es como cuando juego con los soldaditos o con las muñecas. No, no es así. No lo vemos así, sin embargo, sí es. Entonces, mora en paz, porque ahí es donde quiere Dios que tú estés. Y sé el instrumento por el que tu hermano pueda hallar la paz. No seas otra parte de la locura. O sea, si alguien te grita, no te unas al grito. Si alguien ves que está totalmente inmerso en la locura, pues no dejes que te contagie, porque ya sabemos lo que es la locura. Podemos ver la locura en alguien más y no juzgarla. ¿Por qué? Porque decimos, oh, yo ya he estado en esos momentos y sé lo que es. Entonces, como sé que es una falsedad, pues no me lo voy a tomar personal, ¿no? Entonces, con esto vamos a invocar el nombre de tu hermano y de Dios, porque Él te contestará, pues es a Él a quien invocas. Entonces, Él no se va a negar a tu llamada, así que ahorita tienes la oportunidad de soltar todas las ilusiones, de recibir todos los milagros y de descansar pues en plena armonía. Entonces, hoy vamos a invocar el nombre de Dios, cual una sola, y vamos a tomarnos un momento para agradecer y para darnos cuenta que estamos a salvos, para darnos cuenta que las leyes de la curación están disponibles para nosotros y están disponibles en este instante, no en el mañana, no en el pasado mañana, no en el futuro, ni estuvo en el pasado, está en este momento, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar las leyes de la curación y vamos a irnos rápidamente al ejercicio del día de hoy. Recuerden que aquí estamos también en la primera parte del sexto repaso, y cada hora tenemos que poner en práctica la lección. Hoy nos toca el repaso de la lección 182, que nos dice: permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. Permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. Pero recuerden que la idea principal, antes y después de este ejercicio, tenemos que ponerla en práctica, y es: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. Y nos dice: ¿por qué habría de elegir quedarme en un solo instante más donde no me corresponde estar, cuando Dios mismo me ha dado su voz, la cual me exhorta